aquí sería imposible, aquí cada uno va lo suyo. Cierto, pero ¿qué haces tú al respecto? Visto la intención que tiene esta Empathic Fish, vamos, y lo que os expliqué antes, es seguir editando en trozos episodios de la lucha de entonces y alguna comparativa con lo que está pasando hoy. Yo diría, una de las cosas que cuando hubo el debate sobre el tema de la COPE, dijimos algunos que era el de que los cambios que introdujo García Valdés cuando se produjo la famosa ley general penitenciaria que aprobada por las Cortes y que en teoría pues hacía una reforma que suponía cogestión y una serie de cosas y al final se convirtió en los cambios de los panópticos, aquellas cárceles con grandes galerías que se controlaban desde el centro, a módulos que están compartimentados de tal manera que entre una rejilla que se abre y otra que se cierra, con alguien dentro, pues hay unos 10 metros o 15, no más. Entonces vas pasando por ese tipo de sistemas de seguridad y de aislamiento dentro del aislamiento y realmente las estructuras de modulares de ahora facilitan eso. El dividir a las personas que están ingresadas en prisión y aumentar los efectos de lo que se llama clasificación, es decir, se ha negado la existencia de FIES y sin embargo ahora mismo está más vigente que nunca, etcétera, y sobre todo y fundamentalmente lo que llaman módulos de respeto, que son esas experiencias en las que se plantea, sobre todo y fundamentalmente, que los propios presos entre ellos compitan y de alguna manera se dividan entre los que van a tener, digamos, beneficios como vis-a-vis, como poder salir en determinadas circunstancias, con los que por negarse o por no estar en ese esfuerzo, pues al final van a ser llevados al aislamiento, es decir, a lo que llaman ahora conflictivos, ¿no? Entonces, esas clasificaciones cada vez mayores de las personas que están ingresadas en prisión, pues son un poco la filosofía actual. Entonces, bueno, como de esto vamos a poder seguir hablando, yo os voy a presentar lo que venga. Lo que quiero es poneros, voy a, digamos, especificarlo en varios apartados y empiezo con una serie de afirmaciones. El sistema punitivo, entendido como el conjunto de instituciones, normas y leyes que conforman la manera en la que el Estado se defiende, digamos, de sus propios ciudadanos, el sistema punitivo está constituido por las fuerzas de seguridad del Estado, los sistemas, digamos, judicial, el Poder Judicial, y luego, además de eso que he dicho, de esas instituciones que son, como he dicho, las fuerzas de seguridad del Estado, que van a perseguir los delitos, el poder o sistema judicial que va a establecer las penas correspondientes a esos supuestos delitos, y luego el sistema penitenciario que se encarga de ejecutar dichas penas. Pero es que además, y es lo más importante de lo que voy a decir ahora, es que el sistema punitivo también tiene ideología. ¿Y de dónde viene esa ideología o cuál es? Pues digamos que viene ni más ni menos que de algo tan lejano en el tiempo y con unas raíces tan profundas como es el reinado de los reyes católicos. En el reinado de los reyes católicos se fundó la Inquisición, se persiguió a los herejes, se persiguió a los judíos hasta su expulsión, y digamos que hubo una serie de persecuciones de tipo religioso, o de tipo, vamos, que tenía que ver con las costumbres, con la moralidad de dichas costumbres, y vaya, ¿quién sucede a esta fundación de la Inquisición por parte de los reyes católicos? Pues ni más ni menos que alguien que os sonará a todos, porque hay una asociación de las más importantes de la judicatura que se llama Francisco de Vitoria, que es la segunda en número, más allá, después de la asociación profesional de la magistratura, que todavía es más reaccionaria aún, ¿no? Pero la asociación Francisco de Vitoria nos remita a ese personaje que aparece a principios del siglo XVI y es el, digamos, continuador de la obra de Santo Tomás de Aquino, de lo que se da a llamar la escolástica, o decir, aquellos que usaban o partían de la religión para asumir también lo que fuera racionalista del pensamiento aristotélico. Eso es la escolástica, y de esa manera, como un principio de autoridad fundamental, es como aguantaron más de 3 siglos los que duró la Santa Inquisición, que fue abolida después de 4 intentos en 1838, me parece que fue cuando resultó abolida. Esto es lo que he expuesto de la vigencia del sistema punitivo. Es decir, eso es una imagen oscura de uno de los oficios de la Inquisición. Y un poco digamos, la abolición de la Inquisición, esto fue en 1838, pero ese pensamiento ultracatólico reaccionario ha tenido una continuidad en el tiempo, una continuidad que empieza con Donoso Cortés, que fue un personaje de los años de mediados del siglo XIX, y que establece una serie de principios en los que luego se va a basar alguien al que me refería con más atención, que es el profesor alemán Carl Schmitt, que fue un poco el inspirador del sistema judicial nazi, en el sentido de que todo lo que siempre se ha dicho, o los historiadores o algunos de ellos han dicho, que todo lo que hizo el sistema judicial y en general el sistema político nazi estaba basado en la legalidad, siempre iban por lo legal. Entonces Carl Schmitt es un poco el, digamos, impulsor de esta idea. Fue procesado en Nuremberg por 2 veces, me parece, estuvo 2 veces en prisión, pero los americanos, bueno, consideraron que en ese momento les podía interesar más que saliera y que continuara su manera de llevar las cosas. El principal criterio de Schmitt fue este que viene ahí abajo señalado, que se dio en llamar más adelante derecho penal del enemigo. Es decir, se parte de estigmatizar a la persona o institución que corresponda, y a partir de esa estigmatización, pues entonces esa persona o ese colectivo deja de tener derechos y digamos personalidad como humana, ¿no? Es decir, dice textual, no es en sí mismo el derecho penal del enemigo, un corpus legislativo, sino la suspensión de ciertas leyes justificada por la necesidad de proteger a la sociedad de determinados peligros. Cualquier persona que no respete las leyes y el orden legal o quiera destruirla debe perder todos los derechos como ciudadano, como ser humano, y el Estado debe perseguir a esa persona con todos sus medios disponibles. Quien pretenda subvertir las formas de la sociedad debe ser designado no persona y tratado como enemigo. Esta es la clave en la que se ha basado toda la legislación, y afirmo sin ningún tipo de escrúpulo, a lo largo de ese tiempo de lo que hablábamos de los Reyes Católicos hasta la pura actualidad, y lo vamos a ver. Aquí he dividido estos tres bloques, sobre todo en lo que toca a los derechos de las personas. Uno que es el de las condiciones de pobreza y marginación social, que son pues todas las personas excluidas, de retos que están en la mayor de las pobrezas, en las circunstancias de vida de supervivencia más difícil. Y entonces para estas personas se ha ido legislando, y fijémonos que en el 1933 existía en España la República, y sin embargo ya existió la ley de vagos y maleantes. La ley de vagos y maleantes simplemente prejuzga, es decir, la policía puede en un barrio, en un sitio, decir, bueno, son estos, este grupo que se mueve por aquí, estos son los que roban los coches, estos son los que se mueven, estos son los que hacen los pequeños. Bueno, pues entonces esos son los vagos y maleantes. En ese, digamos, cajón desastre de los vagos y maleantes hay que incluir a los invertidos, así se denominaba, a los homosexuales. Hay que incluir a las personas que, digamos, tenían alguna, no, es, no me gusta esa palabra, pero tenían alguna dificultad física o psíquica. Entonces todo aquello que no encaja dentro de la norma, dentro de lo políticamente correcto, entonces formaba parte de esa estructura y de eso. Entonces, la ley de vagos y maleantes, lejos de ser abolida, porque hay figura que fue sustituida por la ley de peligrosidad social, que continuaba el mismo recorrido. Y más allá, la ley de seguridad ciudadana 2003, porque si no recuerdo mal, los derechos de las personas homosexuales y el LGTBI, bueno, de los derechos de las personas homosexuales, voy a decir, para ser preciso, no fueron reconocidas hasta 1995 en España. Luego viene lo actual, que yo me pierdo a veces con el tema de las nuevas leyes, porque a veces me equivoco, y ayer me estuvieron recordando cómo esta polémica que hay de las leyes, sí, que me da, a veces me confunde. Y entonces, bueno, ese aspecto es de las personas limitadas por esas condiciones de vida y de existencia. La disidencia política, ahí también está estudiada, y bueno, como veis, se nombra la Constitución, segundo artículo de la Constitución, el 13.13, el 55.2 y el 155, porque a lo largo del tiempo de vigencia de la Constitución, pues han tenido que ser empleados casi siempre para restringir derechos. Después hay un documento de mucha importancia, que es lo que se llamó Plan Zen, que no es propiamente un cuerpo jurídico tampoco, y sin embargo era una manera de enfocar el tema político, jurídico, social de la situación del País Vasco. Se llamaba Plan Zen, y el Plan Zen, si mal no recuerdo, que creía que lo había traído, pero no lo traje, venía en el subtítulo de su presentación, es decir, hay que desconfiar de toda persona que vaya con zapatillas deportivas, un anorak y una mochililla o algo así. Es decir, todas esas personas son susceptibles de formar parte de un entramado que va contra la seguridad del Estado. Así fue un poco lo que acabó derivando en lo que se llamaba todo ZETA, cuando prácticamente ya no se perseguían concretamente delitos, sino personas que podían dar soporte, que podían justificar ideológicamente ese tipo de prácticas en el caso del País Vasco. Luego fueron sustituidas por las por ejemplo, el caso Piñata y otros de persecuciones contra los anarquistas, que siempre, digamos, van por delante de su propia actividad, porque quien haya conocido un poco el caso, los dos casos que hubo de contra Mónica y esto, y Francisco Solar, y después al grupo de la gente, de los chavales de Palencia y otros, recordarán que en realidad se perseguía un texto que no hizo nada exactamente, pero que, bueno, le sirvió como para tener en la cárcel a una serie de gente durante un tiempo, como hicieron con los titiriteros y así. Es decir, ese tipo de planteamiento que parte, repito siempre, del concepto de estigma. Es decir, si tú tienes ya ese estigma, ya va, cuidado con pobre de ti, ¿no? Y en el tema de los movimientos sociales, tanto la reforma laboral como la propia ley Mordaza, y que luego, bueno, pongo ahí la ley de protección de seguridad ciudadana y la reforma penal y estas demás, porque en todos los casos, uno, dos, tres, se va conformando lo que es un pensamiento, digamos, sobre el que no se puede discutir. Se me olvidó decir que este hombre, el tal Carl Smith, al que hacía referencia, en cierto modo es español, fue reconocido como ciudadano honorario en España y socio también honorario de la Orden o el Consejo de Estudios Políticos Español. Es decir, Fraga Iribarne le presenta, porque tengo ahí un documento, en donde le hace gloria de este hombre, señalando que eso, ¿no? Es decir, yo lo comparo a la famosa frase de Carlos Marx, cuando dice, Carlos Marx, perdón, se me ha ido la especie Groucho, cuando dice, tengo unos principios, pero si no te gustan, pues también tengo otros, ¿no? Es decir, tenemos la democracia, pero si hace falta, también tenemos la dictadura. Es decir, este era el pensamiento de Carl Smith, que luego, bueno, lo supo interpretar también, y actualmente, pues, lo interpreta el sistema que nos rige, ¿no? Entonces continúo. El tema está en que, bueno, yo lo que señalo aquí es que, aunque son cifras muy frías las que podéis ver, a pesar de ello, son elocuentes, son aplastantes. Es decir, en España están dentro de las prisiones muriendo 3 personas a la semana y las causas más importantes son la sobredosis de fármacos o productos psicotrópicos, sea las clásicas drogas, me refiero a heroína, cocaína, etcétera, más allá de las pastillas que se les están administrando por parte de los servicios médicos para, digamos, sujetarles, para que estén tranquilos, ¿no? Entonces estás tranquilo con una pastilla para dormir, otra pastilla para despertar, otra pastilla para pasan el día y así. Y eso es una de las causas más importantes de muertes. Luego está el suicidio. Claro, el suicidio es cuando alguien está en el alambre, está paseando por el precipicio, pues una de las posibilidades es que se vaya para allá abajo, ¿no? Hay otros datos de los que señalo aquí, como es el de que la tasa de personas con problemas y trastornos de salud mental son cerca de la mitad. En unos casos hablan de más, en otros de menos, pero rondan la mitad de la población reclusa, las personas con trastornos de salud mental. Unos son personas que venían ya de instituciones cerradas, que luego hablaré de ello, de manicomios, vamos a decirlo claramente, y otras son situaciones de salud mental sobrevenidas, que es por la propia cárcel que produce ese trastorno de la salud. Y otro de los datos que señalo ahí con importancia es que el 75% de los consumidores de drogas regresan en las prisiones. Es decir, aquello de, hay dos lecturas, el de igual que entran salen, ¿no? Como dice la policía habitualmente, es que entran a cárcel y luego al poco salen. Claro, entran y salen porque no hay nada que rompa ese bucle. Es decir, una persona sale en libertad, pero donde hay trabajo, donde hay sociedad, donde hay un hábitat que le pueda proteger, donde hay simplemente una vivienda o una familia, porque las propias familias, claro, por la supervivencia, pues tienen que renunciar a lo conflictivo. Y en este caso, pues las personas que salen en libertad muchas veces ya no tienen dónde rehacer su vida. Y, a ver. Bueno, luego está el problema, lógicamente, de las transferencias de la sanidad penitenciaria. Resulta ser que en el año, para que entendamos un poco eso que hablaba del sistema punitivo y una de sus características, que no la dije, pero la voy a decir ahora, que es que incumple sus propias leyes. Es decir, en el año 2003, el gobierno español, o mejor dicho, las Cortes, publicaron una ley que equiparaba, que establecía lo que la Constitución venía a decir y equiparaba la situación sanitaria fuera y dentro de las prisiones. Es decir, las personas dentro de la cárcel tenían derecho a una sanidad equivalente a la de fuera. ¿Qué significaba esto? Que dejaban de pertenecer los servicios sanitarios penitenciarios, dejaban de pertenecer al Ministerio Interior en cuanto a la disciplina y manda, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo soy médico penitenciario, pero el jefe de servicios es quien tiene la última palabra sobre tal paciente mío, o si no el jefe de servicios, el director de la prisión, que son autoridades que están un poco como sucede en el ejército. En el ejército la gente que trabaja o ha trabajado en servicios sanitarios del ejército, recuerdo a mi padre que estuvo en una situación en un momento determinado en un hospital en militar de Oviedo, y siempre decía, es que el que manda es el director, que no tiene nada que ver con la medicina ni Dios que lo fundó. Era así, y aquí sigue siendo así. Es decir, son esas autoridades las que deciden por encima de tu informe, ¿no? Luego viene, claro, a partir de ahí está el tema de la privatización. Ya hay 5 cárceles en España: Alhama, Teixeiro, Cuenca, Zuera, y alguna más quizá, que no, igual no me acuerdo ahora, que ya tienen servicios privatizados. Es decir, lo mismo que está sucediendo en la sanidad pública, de que dicen, es que no hay gente, no hay médicos, es que no tenemos quien atienda eso. Entonces se entrega a una subcontrata, a decirlo claramente, en términos de los trabajadores. Cuando te pasas de tener un trabajo fijo a estar bajo una subcontrata, pues eso, como los, como llamamos entonces, los pistoleros de la construcción, ¿no? Que te ibas con una empresa que a su vez dependía de otra, etc. Entonces la privatización de las prisiones va a traer dos cosas: una, necesidad de beneficio por parte de las empresas que subcontratan a profesionales médicos y demás trabajadores sanitarios, porque para eso son empresas privadas, ¿no? Para tener unos beneficios. Y a partir de ahí, pues veremos a ver cómo se atiende a las personas. Ya tenemos alguna experiencia, porque en esto quizás hasta la propia, hay algunas comunidades, por ejemplo, se habla del caso Madrid y demás, en donde esto ya es el acabose, ¿no? Es decir, ya el tema de cómo van a ser juzgadas la calidad o la excelencia de esas prestaciones, pues casi es mejor no mencionarlo. Bueno, hay dos temas. Este es importante, el de la mujer presa y la persona loca, los locos y las mujeres, que digamos merecen especial dedicación. Yo intentaré ir lo más deprisa que pueda para que luego podamos intervenir. Pero bueno, hay una cantidad de derechos, de vulneraciones de esos derechos en el caso de la mujer presa, que yo Aquí lo tengo más, bastante más desarrollado. Pero lo que llamamos triple condena es... Hay como tres reproches, ¿no? El personal, porque personalmente las mujeres en prisión, hay muy pocas prisiones de mujeres, parece que hay dos en España, una que es Brieva y otra en Alcalá de Guadaira quizá, y, pero bueno, Brieva en, está en Ávila, sí. Y la de Andalucía me parece, pero bueno, en módulos de cárceles de hombres hay una serie de prisiones en las que hay también mujeres, pabellones de mujeres en Valladolid, por ejemplo, yo la conozco, y alguna otra. Y entonces ahí el problema está en que la mujer en prisión, por una parte, digamos, tiene menos espacios, peores condiciones de alojamiento, mayor lejanía de su entorno familiar y afectivo. Hay que tener en cuenta que muchísimas de las mujeres presas son madres, y entonces o bien están con los hijos y fuera de la familia, o están sin los hijos cerca de la familia. Es decir, no hay posibilidad de combinar las dos condiciones, una de dos. Y luego, incremento las dificultades para el acceso a programas de tratamiento, etc. Luego está el estigma, volvemos a hablar de estigma, de la mala mujer. Es decir, una mujer presa es una mala mujer, dentro de los conceptos o los convencionalismos sociales, ¿no? Es decir, sin más explicaciones. Y luego está la penitenciaria, porque como he dicho antes, hay un desarraigo y ruptura de las de los lazos familiares y de amistad. Hay dos trabajos que voy a mencionar. Uno es de una chica. ¿Eso es la diferencia? Bueno, no sé, no, cómo, porque no importa, porque eso está un poco... quería recortarlo, aunque sea un poco discriminatorio. Pero hay dos trabajos, uno de Lucía Nieto Rodríguez, que es una socióloga que es de cerca de mi pueblo, de Cuéllar, y que está trabajando en el País Vasco, concretamente en Vitoria, y ha hecho dos o tres trabajos sobre las condiciones de la mujer en prisión. Y luego hay otro estudio que también recomiendo, que es el de la Asociaciones para Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha hecho un trabajo sobre las condiciones de la mujer en prisión bastante completo, sobre esas realidades. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, estas son las tres, como veis, es un cúmulo de situaciones en las que por un lado se dice que la cárcel estaba pensada para hombres, y sin embargo quienes sufren realmente las condiciones más duras de la prisión son las mujeres, y por muchas razones además. Es decir, porque cuando ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en los movimientos que hay anticárceles o que hacemos de apoyo a presos, siempre son las mujeres las que llevan la iniciativa, siempre son las que están a la cabeza de las luchas. Yo he estado presente en algunas de estas reclamaciones, de simplemente que se les dé explicación de por qué ha muerto mi hermano, mi sobrino, mi padre o mi esposo, que han formado una asociación y están son fundamentalmente mujeres. Y quería hacerlo constar en eso. Bueno, Lucía Nieto, ya digo que aconsejo eso, si queréis os dejo las referencias de Lucía, pues es un trabajo que hizo para la universidad. Y luego viene el tema de la salud mental, no sé si voy deprisa o despacio. Este está resumido, lo que quiero decir. Es decir, recordaréis que en los años 70 se produjo una lucha importante en los manicomios por, digamos, que las personas ingresadas en los manicomios pudieran salir a la calle y pudieran ser recibidos socialmente y asumidos como personas con determinados déficits, pero que podían ser tratados fuera de la institución manicomial, del sistema cerrado. En Europa, Lange y Basaglia, que son los dos principales digamos, sujetos de esta reforma o de esta revolución, y que en España pues lo diré Ramón García en el Hospital de la Santa de San Pablo de Barcelona, luego en Vétera, Miguel Cañueles, que protagonizó una serie de episodios en todas las cárceles que estuvo, que es autor de ese conocido, o creo yo que bastante conocido, texto que se llama El manuscrito encontrado en Cien Pozuelos, que se refiere a la vida y muerte de Hildegard por parte de su madre, ¿no? Que fue un proceso desde el punto de vista psiquiátrico de mucha importancia, porque se trataba de justificar o no lo que fue la mente de aquella persona, ¿no? Que ingresó después en Cien Pozuelos. Y estas personas, yo se lo he oído a Guillermo de viva voz, cuando en el estado del malestar concretamente, que es un texto suyo, que dice no son presos, que son locos, se refiere a la amargura con la que se recibió por parte de la sociedad la revolución antipsiquiatría, ¿no? Es decir, salen los presos y se instituye lo que llamamos psiquiatría comunitaria, muy bien, pero ¿qué pasa? Que las familias no quieren el marrón, la sociedad tampoco. Entonces, ¿a dónde van los locos? Pues a debajo de los puentes, a vivaquear, a buscarse la vida, a trapichear y al final a la cárcel. Es decir, entonces, las cárceles como depósitos de locos, que lo describe así Hernández Monsalve, que es el psiquiatra con el que yo trabajo ahora para casos concretos, pues entonces al final todo es un bucle, ¿no? No son locos, son pobres, no son pobres, son pobres locos presos, o lo que decía Franco Basaglia, un libro que tengo aquí que se llama La condena de ser loco y pobre. Este texto, que este hombre tuvo mala suerte, murió muy joven, pero fue un poco el padre un poco en Europa de lo que se llamó antipsiquiatría, o el intento de reconducir aquella situación de la locura, ¿no? Y dentro de este ámbito hablamos de la patología dual. Patología dual es una manera de clasificar, no todas, y entonces viene a ser la suma de adicciones a sustancias psicotrópicas más un trastorno mental, el que sea, ¿no? Que hay distintas psicosis, ansiedad, depresión, psicosis, esquizofrenia en grados, digamos, más leves, no los que son, digamos, sin regreso, ¿no? Y demás. Pero esta es un poco el perfil, esta es un poco la fotografía de casi la mitad de los presos que hay en nuestro país, que son 40.000 o 45.000, otras veces más, pero más de la mitad, o tanto como la mitad, están en estas situaciones. O con, digamos, lo que habíamos dicho, trastornos de salud mental anteriores y causa de ingreso, y otros sobrevenidos y causa de reinserciones, al revés, es reincidencia, ¿no? Que es casi siempre lo que viene a suceder. Y bueno, esto es una representación gráfica de lo que he dicho. Es decir, la gente esta que estaba en la calle sin trabajo, sin prestaciones, con una edad ya pues fronteriza, porque son los presos, los locos presos son gente de menores de 52 años, porque no dura mucho más. Y entonces, pues bueno, poblaron las calles durante un tiempo y luego ya las cárceles. El tema de la pandemia fue devastador en las prisiones. Hay quien dice y afirmaban de que la pandemia consiguieron que no entrasen las prisiones porque como una virtud del aislamiento, es decir, no había contagio porque había restricciones muy grandes para las personas en prisión. Pero luego lo veremos como hay una paradoja, es decir, el aislamiento y el incremento de las medidas de sujeción, fueran las mecánicas o las químicas, que también pues han ido contribuyendo a una situación que aumentaron, como luego se verá, el número de suicidios, número de muertes, y pues eso, ¿no? La desolación de personas que ya no podían tener vis-a-vis, que ya no podían recibir a sus familiares, es decir, que era ya más, digamos, llover sobre mojado. Bueno, este es un apartado de definiciones que no admiten réplica. Es decir, yo llamo submedicina a una cosa que, bueno, existe ahí porque tienen esa titulación y esa práctica, pero estas personas que practican la medicina en las prisiones al final son fundamentalmente escudo de los carceleros para coadyuvar al cumplimiento de normas y terapias punitivas, y además están supeditados en sus decisiones a la autoridad. La labor principal se ha convertido en la contención química de los reclusos, contención química o mecánica también, ¿eh? Es decir, ¿con qué objeto? Pues para que esté quieto. Entonces, para que esté quieto, pues usan esas medidas, ¿no? Se han perdido la mitad de las plantillas en las cárceles, en las plantillas sanitarias, por varias razones. Una, esta que hablamos, de incumplimiento de la propia ley, que explicaba que lo que ahora mismo, por ejemplo, bueno, en cierto modo están disponiendo en las comunidades de Cataluña, País Vasco y Navarra, ¿no? Que es el que dependen de instituciones sanitarias de esos lugares y no del Ministerio del Interior. En el caso de Cataluña, yo lo conozco un poco porque cuando empecé, Cataluña se supone que desde el 2017 estaban transferidas las competencias, pero la implementación de estas y demás era un proceso lentísimo y sobre todo hecho a imagen de las instituciones, digamos, punitivas. Yo voy a visitar a un paciente a Topas, y recuerdo hablar con la médico de Topas, que estaba en ese momento, que ahora se fue, porque así va todo, ¿no? Entonces decía, esta señora Mercedes decía, somos 12, pero estamos 3. Pero, como no nos da para pasar consultas, hacemos guardias. Y le salía el dinero por las orejas, claro, porque haciendo guardias y guardias y guardias se gana dinero. Pero ella decía, yo estoy aquí esperando que no pase nada. Como si estuviera metida en un... recluida en sí misma diciendo que no pase nada. Porque hay 800 personas que pueden montar la de Dios. Entonces... era su actitud, o sea, y lo describía así, como digo. Dijo, este chico que viene a saber, o venís, que íbamos en ese caso los dos, Mariano y yo, dice, yo le conozco hace mucho, dice, lo raro es que no se haya matado todavía. Entonces, hablaba de, como si estuviera hablando de alguien que conoció, o sea, cuando estaba allí al lado, estaba en una celda allí, pero ella, digamos que pasaba del caso, y supongo yo que de otros muchos, ¿no? Y entonces decía, bueno, lo suyo era sobrevivir, a ver si me llega la jubilación de una vez, porque yo lo que quiero es irme. Y entonces ese irse, pues ha supuesto el abandono de todas las, o sea, más de la mitad de las plazas quedan desiertas en las oposiciones a los cuerpos de sanidad penitenciaria. Bueno, y bueno, hubo también una especie de iniciativa de estas pedrestre de un director de algo que dijo, vamos a poner a los chicos que terminan la carrera, a los 1000, que hagan como fuera una 1000 penitenciaria, ¿no? Entonces, yo no sé si fue eso o más cosas lo que determinó que la mayor parte de los médicos que terminan la carrera salen zumbando de este país. Pero una de las ideas que tenía en un momento determinado alguien del ministerio era poner a los MIR en las prisiones como una especie de práctica. Y continuamos. Bueno, esta es lo que llamo yo submedicina y colapso, porque está cada vez hay menos dotación y por lo tanto. Y luego, este es un informe americano, que porque se dijo que que la pandemia había resuelto el problema del COVID y que entonces al no entrar el COVID en las prisiones pues había menos muertes. Un estudio posterior al COVID, que habla ahí de junio y finales del año 21, demuestra que a pesar de no haber COVID, ha habido un repunte de las muertes en prisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no mueren de COVID, pero mueren por otras cosas, ¿no? Y además mueren en una cantidad que ahí se ve reflejada. La clave, fundamentalmente, hablaban de ola de calor como una de las causas, pero lo más importante que yo considero, y es un poco lo que estamos viviendo, toda la población frente a los sistemas sanitarios, el sistema público que está haciendo aguas, es que en las personas en prisión se perdieron 3.000 consultas en el año 2021, porque unas veces por cunda, otras veces porque ya estaba en Tenerife cuando tenía que ir a la consulta en Santander, otras tal, etcétera, etcétera. Luego, antes de que se me olvide, quiero hacer este tema de la medicina. Quiero hacer constar una experiencia personal que además tiene que ver con un preso de Cantabria, se llama Collantes, Bueno, pues Jesús Collantes estaba entonces en la prisión de Dueñas, de Palencia, y OTEANDO, que es la organización de derechos, del Observatorio de Derechos Humanos en las que yo estoy, pues tomamos ese caso porque hubo una denuncia a los servicios sanitarios y el tema era el siguiente, es decir, Collantes había estado 15 días en Dueñas siendo reclamando atención desde su celda, estaba en un grado de aislamiento concreto, y entonces reclamando atención iban a verle, dejaban de ir, le miraban desde la cancela, en fin, una serie de circunstancias en las que pasaron 4 médicos de Dueñas, de la prisión, por su celda o al lado de su celda. Él se quejaba de un dolor en la extremidad, primero a la izquierda, etcétera, un dolor que no soportaba, es un lumbago, bien, empezó a haber una especie de, le ponían un antiinflamatorio, salía con el dolor, no sé qué. En esos 15 días no hubo otra intervención. Va a Zuera, porque le trasladan a Zuera, y en Zuera, no sé si fue el primero o el segundo médico que lo vio, rápidamente le ingresó en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. El resultado fue que al día siguiente de ingresar en el hospital, 17 días después de las primeras quejas, a Collantes se le amputan las dos piernas por encima de las rodillas. Y bueno, esto es posible. Pues sí, fue posible. Y fue no solo posible, sino que yo me acuerdo que me encargaron a mí hacer una peritación. Y entonces yo hice la peritación un poco como hace eso de demostrar al revés, ¿no? Es decir, esto es imposible que suceda. No hay bibliografía en la historia de la medicina ni en el mundo que hable de un proceso agudo que derive en esto. Y entonces hay que hablar de un proceso crónico si no es agudo. Y entonces el estudio anatomopatológico de Collantes determinaba que el 90% de la luz de las arterias femorales superficiales de las dos extremidades estaba anulado. Es decir, tenía ese proceso a lo largo del tiempo, y entonces, bueno, aunque la naturaleza sabia y anastomosis y no sé cuánto, lo cierto es que si tienes el 90% de la femoral sin fluido, pues tiene que haber una isquemia crónica, no aguda. RQR fueron tanto los servicios de Dueñas como los de Miguel Servet echando balones fuera, y entonces, bueno, entre otras cosas, yo me acuerdo de aquella película que era una que también era una reclamación de tema médico, que es de Paul Newman, así muy famosa, que claro, trajo a un especialista que era negro el hombre, y entonces eso ya era de también estigmatizable, ¿no? Es decir, si tú, yo no soy ningún especialista en angiología, ni puedo competir, como me decía el abogado de la defensa, con profesionales de la... Y entonces decía, bueno, pues traes para acá, vamos a hacer una consulta común. Es decir, era una cosa absolutamente imposible de justificar. Y aún así, con el... Yo recuerdo que el juez de la Audiencia Provincial de Palencia asentía a cada cosa que yo decía con la cabeza, porque decía, bueno, si simplemente la observación, es decir, una isquemia se puede observar casi desde la calle, es decir, es palidez, es dolor, es frialdad, y todo eso es la isquemia. Y decía, sí. Pues salieron absueltos. El caso prescribió al tiempo, y además, pues, bueno, me acuerdo que el abogado Valmonde, que era el abogado del Colegio Médico de Madrid, me llamó no sé cuántas cosas, y que iba contra la profesión, que eso era contra el código deontológico, todo lo contrario de lo... Bueno, pero lo comento por eso, porque siempre me recuerda que era de aquí, de Cantabria. Bueno, esto, el tema de la que justifica esta situación de la sanidad penitenciaria, digamos que justifica la autogestión en una medida, es decir, es que es como una necesidad, es decir, no solo es una medida útil o una herramienta útil para la persona que está en prisión, sino que es una necesidad, porque no va a esperar que le vayan a resolver X o el problema, es decir, porque todas las listas de espera que conocemos y estamos ya, tenemos una amplia experiencia de este proceso de deterioro de la sanidad pública, pues en la prisión se multiplica, y entonces imaginaros una persona que va a ir a una consulta o tiene un proceso crónico, pero espera, luego resulta que no hay suficientes medidas de seguridad para el traslado de la persona de la prisión al hospital y vuelta, o tal, o ya está en cunda y entonces ya hay que empezar de nuevo, por eso de que se trasladan constantemente de prisión. Si son lo que llaman conflictivo, pues inmediatamente es el objeto de traslados constantes. Y bueno, pasa ya. Y esto es ese dibujo que a mí me gusta mucho, yo lo pongo ahí porque fue en unas jornadas que hicimos en Valladolid sobre autogestión de la salud, y fue una idea de Ellen, una chica de aquel grupo de autogestión, y lo plasmó de esa manera, ¿no? Entonces, desde aquella época y a medida que hemos ido trabajando en ello, yo he recogido estos textos que son un poco básicos para entender el problema de autogestión de la salud y informarse sobre él y facilitar la posibilidad de tanto de que las personas del entorno como los propios presos recojan unas ideas que les permitan esa supervivencia. Javier Erro, saldremos de esta, que algunos habréis visto este texto, que es una preciosidad y una verdadera maravilla, porque en muy pocas páginas recoge ideas esenciales de lo que se llama los grupos de apoyo mutuo, de personas que están con trastorno de algún tipo, que normalmente son problemas que se llevan con socialmente. El tratamiento es social, es decir, es juntarse, contar. Bueno, os acordaréis de eso, aquello que había de los alcohólicos anónimos, pero esto viene a ser, es decir, una manera de socializar los problemas y de compartirles, ¿no? Entonces, el librito de Javier Herrera. Hay otro de la seguidora de Igea, de Palomar, que es Palomar y Eneco, son del grupo Sumendi. Bueno, han trabajado con el grupo Sumendi, este grupo de salud del País Vasco, que tiene una larguísima experiencia. Yo me parece, sigo pensando en que el libro de Eneco, Cuídate, compa, es un compendio muy, muy, muy interesante para todo el mundo y también para las personas en prisión. Es decir, son herramientas que no tenemos por qué renunciar a ellas, porque esto no nos lo pueden quitar. Nos pueden quitar otras cosas, pero no esto. la posibilidad de leer y la posibilidad de estudiar. Y luego hay otros dos textos importantes que son este que te comentaba de Impresiones a trompicones, que es una cosa un poco, llama mucho la atención porque demuestra conocer muy bien todos los, en el tiempo va desarrollando pues todas nuestras, es decir, el gusto, el olfato, el tacto, la vista, el oído, es decir, todos los sentidos los va desarrollando y va estableciendo en qué medida la situación de aislamiento o la cárcel les va limitando y cómo tienes que intentar evitar que eso suceda, es decir, que tus sentidos se desorienten, se pierdan, etc. Y luego trae un grupo de un tipo de ejercicios hechos por un profesional que, bueno, no sé, pero sobre todo el tema de los cinco sentidos, el tratamiento de evitar el deterioro de los cinco sentidos, porque yo me acuerdo visitando a este chico a Codón en Topas, y yo decía, ¿tú qué ves ahí a través de la ventana? No sé si visteis la película de la cárcel modelo de Barcelona, de modelo 77, que hay un ventanuco y se ve unas luces de neón y no sé qué, ¿no? Es decir, una visión desde dentro de lo que hay fuera que es completamente alienante, porque tú eso no lo puedes disfrutar, es como si estuvieras viendo, yo qué sé, ¿no? ¿Y de qué te sirve las luces de neón de al lado del modelo de Barcelona? Y cuando está por allí, bueno, es el centro, el propio centro de Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, y luego, perdón que me enrolle, La Arbolaria de los Presos es un texto que da mucho lugar a mucho debate, porque hay quien dice que no sirve, que no se puede aplicar, que patatín y que tal. Y otra gente que lo defiende a machamartillo, ¿no? Y el tema está en que realmente lo que se puede deducir es que hay que agarrarse a lo que se pueda. Entonces, yo no sé si salen tantas hierbas buenas y no entre las piedras, pero siempre hay gente que dice que en el proceso de la pandemia en muchos lugares crecía la hierba y determinadas hierbas aromáticas o medicinales en lugares que no existían antes, ¿no? Es decir, bueno, esto en realidad lo que importa es la práctica, lo que la gente lo llegue a hacer. Y después el concepto, la idea. Y la idea no es otra que la expresamos así, ¿no? Es decir, hay que cuidar al compañero y cuidarse uno. Esa frase tan bonita, y sí, cerrada, de todo es de todos y o de todos todo. Y el apoyo mutuo, ¿no? Y la solidaridad. Entonces, después ahí al final. Estas son algunas de las madres de presos y familias de los presos en estos últimos años. Y finalmente, es decir, a partir de la experiencia de esta gran mujer, de pastora. Yo lo digo sinceramente, mi vida cambió desde que conocí a Pastora, la madre de Tarrillo. Y cambió en el sentido de que me dio una fuerza de que no tenía. En el sentido de decir, bueno, pues si esta mujer lo puede hacer, pues lo podemos hacer cualquiera. Y si tenemos medios, pues llevarlos a cabo. Porque ella creó, sobre todo, un ámbito de esto, ¿no? De su bondad y su capacidad de llevarlo a toda la gente. Y esto es un poco el esquema que yo traigo. O sea, si no sé si anda muy precipitado o no, pero a mí me gustaría abrir un pequeño debate. Antes de un hilo, no me trataron hasta llegar a matar, a matar. No fue justicia, lo imaginaron, discriminaron y enfrentó. Llegó la COPE, llegó la COPE, y nos unió. Así es como empezó la lucha de la COPE, la coordinadora de presos en lucha, que durante la transición puso en jaque al Estado para que se tuviera en consideración lo que los presos sociales teníamos que decir.